Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el blog tenemos todos los programas anteriores colgados en formato podcast y se pueden escuchar en cualquier momento. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda. Aconsejamos prestar atención porque hay tres ciclos muy interesantes ahora mismo en marcha en la capital Gran Canaria, dedicados a otros tantos directores de renombre. Mañana viernes, por ejemplo, el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria prosigue con el ciclo que protagoniza el británico Terence Davies. Se podrá ver su película El largo día acaba. Será este viernes, como ya he dicho, a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Y ya la semana que viene la Asociación Vértigo seguirá con la retrospectiva de parte de la filmografía del realizador francés Philippe Garrel. El próximo lunes en el FICA a las 6:30 de la tarde se proyectará la película de Garrel del año 2001, Salvaje Inocencia. Y también la semana que viene, el martes, la Filmoteca Canaria dará la ocasión de ver un título quizás poco conocido de Don Siegel, El Carnaval de la Muerte. Será en el Teatro Guiniguada a las 8:30 de la tarde. Y hemos hablado de Philippe Garrel. Cuando suena ese nombre, enseguida nos viene a la mente el de la cantante y modelo Nico. Cualquier excusa es buena para poner alguna de sus canciones, así que vamos allá con Janitor of Lunacy de Nico. Stop! hemos empezado esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio, recordando la música de Nico, artista que tan relacionada estuvo con el director francés Philippe Carrel, al que estas semanas le dedica un ciclo la Asociación de Cine Vértigo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora pasamos a hablar con Daniel Ramos. Él es un director, productor e integrante de la Asociación Cultural Te Audivic. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, adiós. ¿Qué tal va eso? Tú siempre estás ocupado con bastantes proyectos, ¿no? Sí, bueno, acabo de llegar justo ahora de Agüimes, porque hoy estrenamos un corto con personas discapacitadas que hace la asociación COMSI, y la verdad es que ha sido una experiencia muy muy bonita. Bueno, es el tercer año que lo hago, pero cada año te renueva la ilusión solo verles las caras de ellos al verse en la pantalla grande. En alguna ocasión en el programa, hace algunas semanas, ya hablábamos de este tipo de películas que se hacen con actores discapacitados aquí en Gran Canaria, por ejemplo en el municipio de Teror, y en tu caso pues estás trabajando con ellos también, has hecho tres cortos, como has dicho, y por lo menos los dos primeros tienen una ambientación un poco como de cuento, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un poco lo que a veces ellos quieren, te piden, ¿no? Les gustan mucho los cuentos y la fantasía, pero este año hemos cambiado radicalmente la temática y hemos hecho un proyecto más social, además con una evolución en su trabajo, que ya no solo es incluir la mímica y la voz en off, sino hemos incluido pequeños parlamentos o diálogos, y la verdad es que ha sido un trabajo más duro, pero mucho más reconfortante para todos. Danos algunos datos concretos, si puedes. ¿Cómo se llama el corto y con quién lo has realizado? Sí, el corto es Esperanza y lo he hecho con el Centro Ocupacional de San Bartolomé de Tirajana, y la verdad es que trata sobre la temática de ellos. Lo que más les asusta es no encontrar trabajo, quedarse siempre estancados, y un poco lo que ellos dentro del corto escriben un libro contando sus experiencias y lo que les gustaría hacer. Por eso se llama Esperanza, y la verdad es que esa esperanza que ellos tienen es la que viene reflejada en la película. Muy bien, y entonces, si te parece, ahora Daniel, podemos retroceder un poco. Cuéntanos cómo han sido tus inicios en el mundo audiovisual. Bueno, yo hace más de 10 años, 11 años, empezamos con un proyecto con una mini productora llamada Potencia Producciones, que fue creciendo un poco cada vez que hacíamos algún proyecto, y terminamos con un largometraje titulado Juegos de Lucha, que fue el primer largometraje en película digital hecho en Canarias de acción. Y la verdad es que esa película sirvió a muchos de los actores que trabajaron dentro y especialistas, porque ahora están en la península o fuera de aquí, pues trabajando en unos proyectos mucho más grandes. Y la verdad es que estoy contento con esa etapa, porque fue la de iniciación, pero creo que se llegó a un punto muy alto, tanto yo como los compañeros que lo integrábamos. Poco después pues ya fui haciendo más trabajo, y fueron pues apareciendo en programas como en Antena 3 Objetivo en Corto, Noticias, e incluso en el Festival de Cine de Las Palmas. Así que también participé como jurado hace 3 años, jurado popular, y bueno, he ido, digamos, poco a poco pues creciendo, intentando realizar proyectos más grandes, y también tuve el honor de participar con Antonio San Juan en Del Lado del Verano, un poco como ayudante de dirección de los extras, y salí como figurante porque faltaba en una escena, así que poco a poco pues estoy contento, porque voy haciendo un proyecto más interesante. Empecemos hablando de tu labor como productor. Es complicada, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los trabajos en los que has echado una mano, pues el presupuesto me imagino que sería escaso, ¿no? Sí, digamos que somos especialistas en trabajar con escaso presupuesto, pero creo que es un buen resultado. Todo esto se pone poniendo, digamos, los medios al recurso de a los recursos que necesitas. No te van a dar dinero las empresas, pero pides, por ejemplo, que te dejen grabar o algo que tengas de excedente que nos puedan servir para lo que es nuestros atrezos. Entonces, digamos que de una forma de participación y colaboración se puede hacer una película, porque el dinero que te ahorras comprando las cosas es el dinero que te dan lo que son las marcas al patrocinarte las diferentes atrezos o material que necesitas. Y también hablamos del video digital. El video digital ha sido muy importante para poder evolucionar en lo que son las películas y los cortometrajes, dado que el dinero que se emplea en lo que es el rodaje es más bien una cámara y un buen ordenador, pero no necesitas, pues como antes el celuloide costaba mucho dinero, una película de 35 milímetros o similar, ha hecho que el digital haya bajado mucho el precio de la producción. Entonces, pues haya podido incluso mucha gente animarse a realizar cortometrajes y películas. Se reducen los costes en efecto con el cine digital. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con Daniel Ramos. Y bueno, Daniel, yo deduzco que tú tienes un grupo de amigos con los que sueles colaborar en diferentes proyectos. Me refiero a gente como Diego Doro, Oliver Verona o Jonathan Lara, ¿no? Sí, la verdad es que son compañeros que hemos estudiado audiovisuales juntos y hemos hecho diferentes proyectos, y tanto Jonathan también en dirección, guionista Diego, Oliver Verona actor, y digamos que participa en todo lo que hay que ayudar, como todos. Pues la verdad es que se formó, también tengo que nombrar a Tomás Enrique, un grupo muy bueno donde salieron buenos trabajos y la verdad es que fueron aceptados por el público. Son gente muy valiosa que me ha aportado también mucho de las cosas que tengo ahora. Podríamos hablar ahora de algunos cortometrajes en los que participaste como productor o en otras labores, por ejemplo, Diario de Perro Joven. Esa fue tu primera producción, si no me equivoco, en 2003. Sí, fue la primera producción y la verdad es que, bueno, de la inexperiencia y de los errores, digamos, que se cometieron, tampoco creo que estuviera a un nivel tan bajo para ser la primera, pero que se empezó a conocer a la gente de este mundo, y la verdad es que fue, digamos, la catapulta y el empuje para seguir dedicándose a este mundo, porque uno piensa que vale la pena, y también conocer gente buena, gente que está dispuesta a colaborar en todo lo que tú le pidas, pues la verdad es que animó, digamos, a esa buena experiencia a realizar todos los demás proyectos. Sí. Proyectos como otro corto, La Musa, ¿no?, que se estrenó en el Gabinete Literario en 2008. Sí, además este corto es muy especial porque tiene muchas cosas. Se hizo una de las primeras incursiones en el mundo digital de 3D, digamos, de animación por 3D, donde aparece, digamos, el protagonista, entre comillas, del corto, por el quien se basa, y la verdad es que este trabajo fue muy bueno, porque aparte contamos con la colaboración del gran Pepe Batista, que es un actor muy conocido por todos, y también una de las más importantes cosas que hacemos es y aportar a nuestros cortometrajes una banda sonora original que la compuso Rita Monroy, que actualmente pues también colabora con Taudi B para otro tipo de bandas sonoras, y la verdad es que todo el conjunto, toda la magia de todos los compañeros, los actores, los técnicos y los artistas que estaban dentro, lo hizo un corto muy especial de ver, que recomiendo busquen en YouTube y descubran este cortometraje todos los oyentes, para que vean un trabajo realmente en equipo. Esa magia se llevó al espectador, y además se pudo estrenar, en por ejemplo, en el Gabinete Literario, con la música en directo, donde siempre nosotros intentamos que no solo el compositor que realiza la banda sonora la componga para el corto, sino que se pueda estrenar en directo. Eso es un valor añadido y sobre todo al público le gusta la idea y siempre ha sido muy bien acogida. Es una idea un poco que viene del cine mudo, ¿no? Pero que hoy día a lo mejor no es muy común, pero en efecto que es un plus, ¿no? Para acudir a un estreno. Claro, es un ánimo a la persona que piensa ir a un estreno. Digamos que además le ofrecemos una música en directo. Eso tiene un valor porque es una actuación en vivo, que no es solo el día del estreno, sino que tiene una preparación, una dedicación y un trabajo, y no solo se basa en tocarla, sino sincronizar lo que es la música con el movimiento del corto, y también en otras ocasiones lo que hemos hecho son incluso hasta los efectos con los propios instrumentos, y entonces ese trabajo de sincronización es el que valora el público y el que de hace 10 años o un poquito más a hoy en día todavía seguimos haciendo esa idea y la gente le sigue gustando, así que no pensamos cambiar en ese ámbito, porque creemos que es digamos, no solo el trabajo de los que hacen el corto, sino de los músicos. Luego hay una coincidencia, porque tanto Diario de Perro Joven como La Musa como Destierro pues tienen como protagonistas a un personaje que es un escritor, ¿no? Es algo curioso. Bueno, realmente si miras los dos primeros son de un guionista, los dos primeros lo hizo un guionista y el tercero lo hizo otro compañero, Diego Doro. No, puede que los dos primeros fuera una idea, digamos, sacada de la otra, pero realmente la de Diego Doro, que ni siquiera creo que hubiera visto estos dos cortometrajes anteriormente, tiene nada que ver. Ha sido casualidad, ¿no? O también un poco al darte el tema, pues, que te guste y se ha elegido ese. Y ya podemos hablar de los cortos que tú mismo has dirigido. Bueno, en fin, cuando tú te pones detrás de la cámara, ¿qué es lo que te gusta abordar en los trabajos de ficción? Primero, sobre todo, la creatividad. Creo que deben de aportar algo creativo a lo que es el cine en sí, a la historia, algo que impacte al espectador. Después, como director, soy muy exigente en la pronunciación y la vocalización de los actores, porque creo que se entiende mucho mejor para los espectadores una buena pronunciación, y sobre todo incido en un trabajo, digamos, muy profesional, que si cualquier persona que trabaja en el corto tiene algún problema ese día o no se encuentra bien para hacerlo, prefiero ese día cerrar el rodaje y que esa persona que esté bien y todos los demás continúen haciéndolo. Creo que el trato a la persona, el trato, la confianza al actor, a los técnicos, tiene que ser desde el principio hasta el final, y como director tienes que acompañar en todo el proceso a todos los componentes y arroparles, no, digamos, siendo exigente, siendo serio, siendo profesional, pero también siendo persona, nunca intentar perder los nervios ni los estribos, sino intentar que haya una buena conjunción entre todos, desde el principio hasta el final, tanto en producción como en dirección. Pues por ejemplo ahí está tu corto Cult Movie, y luego ahora estás terminando otro que se titula Nosotros. ¿Qué nos puedes adelantar, Daniel? El corto nos adentra un poco en lo que estamos hoy sufriendo todos, un poco la presión social, esa angustia, y bueno, intentamos dar una visión diferente, no andar en esos temas, sino intentar dar una esperanza a la gente. Y bueno, el corto la verdad es que ha sido magníficamente interpretado por Francisco Vázquez y Begoña Viera, y está en proceso de postproducción, donde estamos terminando la banda sonora. La está haciendo un compañero que se llama se me fue el nombre, perdona. No, no importa. Pasamos, perdona, a otra cosa, no pasa nada, no te preocupes. Así, hablando de memoria, y Jonás, está terminando la banda sonora, y Jonás García, perdón, ya me acordé, está terminando la banda sonora, y la verdad es que es un proceso complejo porque queremos que sea algo que conlleve lo que es la historia. Necesitamos que esa banda sonora arrope a la historia y le dé un sentido, ¿no? Digamos que si tú coges una película o un cortometraje y le quitas muchas veces su banda sonora, no tendría el mismo sentido, la misma fuerza, y en este caso pues preferimos tardar más y que quede un resultado óptimo que hacer una banda sonora un poco rápido y el cortometraje pues no se entiende tanto. Pues entonces ese trabajo es el que al final uno se siente orgulloso de poder decir que lo hizo de esa forma. Y ahora podríamos pasar a comentar la labor de la asociación sin ánimo de lucro Teaudivic, de la que tú formas parte, Daniel. Sí, bueno, aparte de hoy, de la, por ejemplo, la colaboración con los chicos, los cortos de discapacitados, también hacemos, digamos, a los niños, enseñamos lo que son cursos de, sobre todo en verano, y ahora vamos a empezar también a hacerlo durante el año, pequeños cursos de cine, un poco incluso de interpretación, y aparte de esos pequeños cortos que proponemos, que ya hemos grabado algunos con niños y demás, pues también que ellos, si saben tocar algún instrumento, si no es con un instrumento, su propia voz, que es otro instrumento también, se haga una banda sonora. Entonces, los niños desde pequeños miren de otra forma lo que es el cine, lo que es el significado de la música y lo que es su conjunción. Yo creo que si aportamos eso a las nuevas generaciones, algunos seguro que les dará, como lo he hecho yo y otros tantos, por dirigir, por producir, y seguro que tienen una sensibilidad mayor a lo que son las películas y puede realizar mejores trabajos. Ese es otro de los puntos que tenemos, y también ahora mismo estamos ofreciendo en la Biblioteca Pública de Las Palmas, la que está al lado de la estación de guagua de San Telmo, cada dos martes, empezamos el martes pasado, el día 12, cada dos martes estamos ofreciendo un martes de cine, hablamos sobre temas diversos de cine. El próximo, por ejemplo, que va a ser el día 26, va a ser sobre musicales. Y la verdad es que tanto el año pasado, que también lo hicimos, como este año, donde hemos ampliado el número de sesiones, que van a ser unas 4 o 5, está teniendo una buena acogida por parte de los usuarios de la biblioteca, e invito desde aquí a todos los que quieran entrar en nuestra web de taudivi.com o la misma biblioteca para poder asistir a estos cursos de cine. Otra de las labores que estamos haciendo, si es un martes, el otro martes también estamos, digamos que la tecnología es fundamental, ¿no?, dentro de lo que es para todos los ámbitos sociales, y estamos ofreciendo un curso de aprender a utilizar las tabletas con diferentes fines, por ejemplo, para buscar un libro en internet o para buscar dentro del propio catálogo de la biblioteca. Estamos ofreciendo también un curso de manejar las tablets, donde nosotros ofrecemos las tablets, no tienen que traerlas y se pueden apuntar en las oficinas de la Biblioteca Pública. Estupendo, Daniel. En fin, ha sido una entrevista, puede que breve, pero más o menos hemos abordado los puntos principales y sirve de introducción. Seguiremos pendientes de lo que tú haces como director, productor e integrante de la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro de Teaudivic. Así que muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Muchas gracias a ti y mucho ánimo con tu programa. Me parece genial que se lleven estas iniciativas en los medios de comunicación, porque también a la gente le interesa otros temas que los corrientes, y seguro que tus oyentes estarán encantados con tu programa. Así que nada, te felicito y muchas gracias por haber contado conmigo, y estoy a disposición del programa para lo que necesiten. Muy bien, hasta pronto, Daniel. Bueno, un saludo, hasta luego. Chao. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora del cortometraje La Musa, producido por el que ha sido nuestro primer invitado en la edición de hoy, Daniel Ramos, y es una pieza para piano titulada Nebulosa de Pensamientos. Esta era la banda sonora del cortometraje La Musa, producido por Daniel Ramos. Y ahora pasamos a hablar aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Sergio Negrín. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Tú estás organizando el Festival de Cine Gastronómico de La Laguna, Cine es Cena, que se celebrará entre el 22 y el 30 de noviembre. Es decir, que empieza la semana que viene. Bueno, ¿cómo andan los preparativos? Bien, bueno, ya esta es la tercera edición del Festival de Cine Gastronómico Sierra Laguna y bueno, vamos adquiriendo ya un poquito más de experiencia siempre. Llevamos realmente varios meses ya trabajando prácticamente casi desde que acabó la segunda edición. Y bueno, ayer incluso tuvimos reunión de equipo y bueno, cerrando flequitos, pero todo bien encaminado. Yo creo que este año la gente va a poder disfrutar de una programación muy amplia, más amplia que las ediciones anteriores, porque pasamos a 9 días de festival y con una actividad paralela también a la altura de la parte cinematográfica, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el secreto para crecer en vez de decrecer en estos tiempos que corren? Bueno, hay que echarle mucha imaginación porque las partidas presupuestarias siguen siendo las mismas o más pequeñas. Pero bueno, yo creo que al final también, yo creo que como hemos notado también una buena voluntad de no solo de las instituciones públicas, sino también de las empresas privadas, de querer participar y de querer colaborar de alguna manera, a lo mejor no económicamente, pero sí haciéndose cargo de diferentes acciones que al fin y al cabo no dejan de ser también partidas presupuestarias que en vez de tener que asumirlas nosotros a través de otros patrocinadores, pues las asumen ellos, ¿no? Y bueno, como digo, echándole mucha imaginación, yo creo que también el nombre del festival que va creciendo, va siendo más conocido, ya es una tercera edición. Y eso yo creo que ha permitido también que este año pues podamos contar también con invitados mucho más importantes incluso que en ediciones anteriores, ¿no? Ya se conoce el nombre de alguno de esos invitados, ¿no? Sí, vamos a contar tanto en la parte del jurado con el actor Carlos Fuentes y también con el director de cine David Vinillos, que seguramente todos recordarán por la película Bon Appetit, que ganó el Goya al director Revelación, al director Nobel. Y luego en cuanto a la gala de clausura, un día antes de la gala de clausura vamos a tener aquí en la isla a Unax Ugalde, el actor, también a María Danes, la actriz, y también, como esto es un festival de cine que toca el cine y también la gastronomía, vamos también a tener a una estrella, digamos, mediática dentro del tema de la gastronomía, en este caso dentro del canal Cocina, que es Julius, ¿no? Y bueno, ¿cómo surgió este festival que alcanza su tercera edición, Cine Escena? Me imagino que hay otros certámenes o muestras en otras zonas que abordan el mismo tema, pero bueno, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo fue el origen, la evolución, etcétera? Bueno, ya estuvo unos cuantos años, estamos hablando ya, nos tenemos que remontar un poco al año 2009, cuando ya empezamos a pensar en buscar una temática para un festival en La Laguna, que carecía de un festival de cine. Había habido un intento hace unos años de un festival de cine histórico, que solo tuvo una edición y nunca más salió adelante. Y hombre, una ciudad como La Laguna, que es patrimonio de la humanidad, que tiene un gran bagaje cultural, crecía de un festival de cine. Entonces, bueno, pues empezamos a pensar en algo, y la verdad que La Laguna, para quien conozca la ciudad, sabe que es una ciudad que apetece caminar, que hay una cantidad de actividad en la calle, de gastronomía, de tascas, restaurantes, y bueno, pensamos que era una comunión ideal, ¿no? El unir el cine y la gastronomía, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Realmente, aunque la gastronomía está de moda, no hay tanta temática en festivales de cine en España. De hecho, hay uno solamente en Barcelona, y luego el Festival de Cine de San Sebastián, que ha incorporado desde hace un par de años una pequeña sección dentro de su programación dedicada a la gastronomía, en la que también nosotros nos miramos, porque bueno, suelen tener películas interesantes que muchas veces terminan llegando también a este festival, ¿no? Y bueno, hablemos ya entonces de esta tercera edición, con una programación ampliada, como has dicho, Sergio. ¿Qué más destacarías? Bueno, pues aparte de la sección oficial a concurso, estamos hablando de películas, de cortometrajes, documentales, spots publicitarios, y este año también incluido un concurso de cortometrajes que llamamos Despertares, en el que participan alumnos de la ESO. Bueno, pues aparte de eso, tenemos un ciclo de homenaje a Luis Buñuel, que recibimos homenaje este año, y de hecho es un poco la que marca la imagen del cartel de este año y de las diferentes secciones que tenemos. También tenemos un ciclo dedicado a Alemania como país invitado. Siempre intentamos que haya un país invitado. El año pasado fue México, el anterior había sido Francia, y este año nos hemos centrado en Alemania. Tenemos también, como siempre, esa noche, ese maratón un poco más alternativo, que le llamamos Fuera de Carta, siempre haciendo juegos con el tema de la gastronomía, y que es un poco, bueno, tocamos el tema de la gastronomía, pero de una manera un poco más friki, un poco más alternativa, ¿no? Y siempre también tiene su público. Cerraremos el festival con un maratón con las películas ganadoras, porque justo coincide con la noche en blanco en La Laguna, con lo cual pues va a haber en torno a 120,000-150,000 personas en la calle, y vamos a tener ese día pues una actividad con el canal Cocina, con una programación específica del canal Cocina por la mañana, con esa presencia estelar de Julius, y por la tarde con ese maratón de las películas ganadoras de este año. Y bueno, se complementa con algunos estrenos de documentales, de presentaciones de películas, en una sección que nosotros llamamos Off Cinema Gastronomy. Y aparte, pues el educar los sentidos de la mañana con chicos, que van a estar en torno a 2.500 niños, que van a ver cine en versión original con subtítulos, van a tener un cineforum y degustación posterior. Por supuesto, todo esto se complementa con una actividad paralela dedicada a la gastronomía, con un curso de la Universidad de La Laguna, con unas tapas y vinos, en este caso con Luis Buñuel, que es un juego que hacemos un poco de cómo a través de las películas de Luis Buñuel se puede también llegar a la gastronomía, o en el caso de los maridajes de cine y vino, que bueno, una sommelier va a ver las películas que ha visto previamente, que va a ver el público, y luego va a hacer un maridaje entre cine y vino, en este caso vino de denominación de origen de Tenerife. Porque uno de los aspectos interesantes del festival, me imagino que es comprobar cómo el cine muestra la gastronomía desde diferentes puntos de vista culturales, ¿no? Claro, igual que respiramos, comemos, y evidentemente también en la gastronomía, la comida, la alimentación marca la cultura de un pueblo, la cultura de un país. Y eso se refleja también luego en muchas películas. Ya no, este festival no solo trata películas que tienen que ver directamente con cocinar, sino que de alguna manera afectan a la gastronomía o a la comida o cómo nos alimentamos, ¿no? Y eso nos ha permitido pues recibir películas de diferentes países, cortometrajes, documentales, que tocan temáticas que tienen de alguna manera que ver con la gastronomía, pero que no se ciñen exclusivamente a cocinar. Y eso pues permite también pues ahondar en la cultura y en la manera de pensar y la manera de hacer de muchos países, ¿no? Y en especial, ¿por qué han cogido a Luis Buñuel para esa retrospectiva de esta edición en Cine Escena? Bueno, a Luis Buñuel lo teníamos en mente desde hacía tiempo, igual que en la primera edición tuvimos a Charles Chaplin, o en la segunda tuvimos a Alfred Hitchcock, que para la gente fue un gran descubrimiento, y para nosotros también cuando empezamos un poco a investigar, porque en el caso de Hitchcock era un gran gastrónomo. Y muchas de sus películas, cuando las hemos revisado de nuevo, pues nos hemos encontrado con que hace permanentes referencias al tema de la gastronomía. Nos pasaba un poco con Luis Buñuel con algunas de sus películas, pero es que además coincide que este es se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento, con lo cual, digamos, intentamos sumar un poco esas dos ideas y rendir homenaje a uno de los grandes cineastas de este país, ¿no? Porque ahora que recuerdo, por ejemplo, el discreto encanto de la burguesía, pues el argumento gira en torno a una cena que nunca llega a realizarse, ¿no? Efectivamente, precisamente esa es una de las películas que han sido seleccionadas para que el público las pueda ver en versión original, ¿no? Además, se complementa justo el ciclo de Luis Buñuel con un documental de hace unos años de una directora belga que lo rodó aquí en Canarias con La Mirada, que se rodó en Gran Canaria principalmente, que era un documental sobre la famosa película o la enlatada de la Edad de Oro que estaba enterrada en Gran Canaria, ¿no? No sé si recuerda la historia. Muy interesante, a partir de ella hizo con La Mirada Producciones un documental y ella va a estar presente también como parte del ciclo que digamos Luis Buñuel, incluso va a presentar su propio documental y va a contar un poco la historia de cómo surgió esta historia para el documental, ¿no? Entonces yo creo que al final un festival de cine lo que te permite es contar muchas cosas, tocar diferentes tipos de público, desde el público infantil, que será ese público de la cantera del futuro, hacer una revisión del cine el cine de antes, incluso nosotros este año, igual que todos los años, tenemos un apartado dedicado al cine restaurado, que lo hacemos a través de la Filmoteca Canaria, y también te permite ver pues películas más actuales, películas novedosas, incluso lo que se pueda, lo que se está trabajando para el futuro, porque en el caso del ciclo de Alemania, una de las miembros del jurado es Aida Ballmann, que es una actriz canaria nada conocida, de origen alemán, pero vamos, de muy pequeña viviendo en el Hierro, y ahora mismo acaba de protagonizar, porque es la protagonista de su primera película, que se llama The Extraordinary Tale, rodada en España pero en inglés, que ya se ha presentado en el Festival de Cine de Toulouse, en Los Ángeles, en Londres, y acaba de ganar el Festival de Cine de Atlanta. Y bueno, no la conocemos, o sea, nosotros sí la conocemos porque nos movemos un poco en este entorno, pero el público mayoritario no conoce que una actriz canaria pues es la protagonista de esta película, que ha sido premiada ya en un festival de cine importante, ¿no? Entonces, bueno, te permite también descubrir a nuevos talentos, ¿no? Y yo creo que un festival de cine te permite todo eso. Y aparte, no sé si lo sabes, pero te lo cuento también, este festival de cine cuenta con un certamen, un foro de coproducción audiovisual, esta vez celebramos la segunda edición, y ahí reunimos a productores nacionales, a 10, en este caso 10 proyectos seleccionados por un comité de selección, 10 proyectos de películas a desarrollo, y luego el sector audiovisual de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Zona SEC, Proesca, en este caso la Tenerife Film Commission también, y la Televisión Canaria como productora, que van a ser las tres patas que van a cimentar proyectos de futuro. De hecho, uno de esos, cuatro de las películas que el año pasado se habían presentado a desarrollo, se presentaron 9 y 4 de ellas ya están caminando y una de ellas ya incluso se va a rodar. Es decir que del festival no solo podemos tener la oportunidad de ver películas, sino que incluso se puede gestar proyectos de futuro, como ha ocurrido en la primera edición con esa película que ya se ha rodado, y como esperamos que suceda en años sucesivos y podamos tenerlas aquí, esas películas, para que el público pueda visionar películas que se gestaron en este festival de cine también. Muy bien, Sergio, pues creo que eso sería todo. Animamos a los interesados a que entren en la página web de Cine Escena, este festival de cine gastronómico de La Laguna, que se celebrará entre el 22 y el 30 de noviembre, y ahí podrán encontrar, me imagino, toda la información. Sí, ahí en la página web www.cineescena.com, ahí encuentran toda la información y los esperamos en La Laguna para que disfruten de cine y de gastronomía. Muchas gracias por estar aquí una vez más, Sergio Negrín. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a escuchar la música del vídeo promocional de esta edición de Cine Escena, 30 segunditos nada más, y después seguimos con el último bloque de este programa del jueves. Vamos entonces allá con la música de Cine Escena. Seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, este programa que puedes escuchar a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todo radio fm.com. También contamos con una página en Facebook y en nuestro blog lalinternamagica.blogspot.com puedes acceder a ediciones anteriores. En lo que llevamos de programa hoy, hemos entrevistado a Daniel Ramos, director, productor e integrante de la Asociación Cultural de Audivic. Lleva a cabo diversas actividades, por ejemplo, los martes de cine en la Biblioteca Pública del Estado, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y está preparando un nuevo cortometraje titulado Nosotros, un trabajo que ha dirigido. Y hace un momento charlábamos con Sergio Negrín, organizador del Festival de Cine Gastronómico de La Laguna, Cine Escena. Quien pueda darse el salto a Tenerife, seguro que esa es una cita más que recomendable. Y como ya nos comentaba el propio Sergio, en la página web del festival puede encontrarse toda la programación de este evento que aúna esos dos temas, el cine y la gastronomía. Y dentro de nada va a empezar aquí en Gran Canaria, en el municipio de Santa Lucía, una nueva edición, la novena ya, de San Rafael en Corto, una muestra de cortometrajes. El calendario es del 16 al 22 de noviembre y el lugar elegido, el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Vamos a ver si podemos hablar ahora ya con Agustín Domínguez de Gran Angular. Gran Angular son los organizadores de San Rafael en Corto. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesse. Gracias por estar en el programa. Si te parece, empecemos recordando lo que es Gran Angular. Bueno, Gran Angular es una asociación canaria, sin ánimo de lucro, que se fundó en el año 2007, creo, y sus objetivos fundamentales es fomentar la cultura, y en concreto dentro de la cultura cinematográfica. Con esos objetivos, Gran Angular se plantea posteriormente llevar a cabo una muestra de cortometraje donde pueda plasmar este objetivo, valga la redundancia, de fomentar la producción audiovisual en Canarias. Y con ese objetivo nace la muestra de cortometraje San Rafael en Corto, que este año celebra del 16 al 22 de noviembre su novena edición. Muy bien, Agustín. Si te parece, antes de entrar de lleno con esta nueva edición de San Rafael en Corto, que probablemente es la actividad más conocida de Gran Angular, antes de eso, insisto, ¿nos puedes contar el resto de actividades que llevan a cabo ustedes desde la asociación? Bueno, nosotros como asociación, al margen de organizar esta muestra de cortometraje, pues también en alguna que otra ocasión en nuestra breve historia hemos impartido talleres de edición de vídeo, talleres de creación de documental, hemos sobre todo a jóvenes, ¿no?, del municipio, hemos estado presentes allí donde nos han invitado para, pues digamos, para llevar a cabo intervenciones sobre nuestras actividades, por ejemplo, en la presencia del Festival de Cine del Sáhara, o para dar charlas acerca del CIDE y los valores que en ellas se contienen. También hemos estado presentes en muestras de que se han celebrado en el municipio de Santa Lucía, muestras de infancia y adolescencia con proyecciones de los cortometrajes que han sido seleccionados por el público en las distintas ediciones de San Rafael en corto, y alguna otra cosa más, yo sé que ahora mismo pues se me puede escapar, pero que sí tenemos una actividad a lo largo del año numerosa, vamos. Muy bien, Agustín. Y entonces, ahora llega ese gran momento para ustedes de cada año con la celebración de San Rafael en corto. ¿Cuál crees que ha sido la evolución a lo largo de estos 9 años, estas 9 ediciones? Pues mira, si me dejas contarte un poco los orígenes de la muestra, podremos apreciar en lo que te voy a decir cómo hemos ido evolucionando a lo largo de todos estos años. San Rafael en corto, te digo, nace como consecuencia de dotar un espacio de reunión, de conversación, de encuentro entre directores, actrices, productores, fotógrafos, guionistas, un punto donde lo podemos afirmar, surgen, se crean sinergias y surgen proyectos a posteriori. Pero todo esto nace como consecuencia de que nosotros, Gran Angular, antes de configurarnos como asociación, participábamos y participamos en la actualidad en la elaboración de las fiestas de San Rafael, de vecindario. Y como consecuencia de las actividades culturales que se programaban en las fiestas, pues teníamos todos los años un cineclub. Y ese cineclub pues consistía en proyectar en el local social de donde se llevaban a cabo parte de los actos de las fiestas de San Rafael, pues proyectábamos películas de Ken Loach, de Woody Allen, de directores que de alguna manera pues no con los que nos sentíamos identificados. Pues un día nos planteamos, oye, ¿y por qué no hacemos un pequeño muestreo y vemos las obras cinematográficas de los directores canarios que estén ahora mismo editadas y las ponemos y las proyectamos? Pues recuerdo que en esta primera edición de San Rafael en corto se presentaron 9 cortometrajes y tuvo lugar en una sala del Ateneo Municipal que tenía capacidad para unas 100 personas, la verdad que se llenó y nos sentimos súper contentos por la acogida que había tenido esa primera muestra. Pues, y todavía seguía dentro como un programa, es decir, como una actividad dentro del programa de la fiesta. Al año siguiente, la segunda edición, lo volvimos a convocar y la sorpresa fue que de 9 pasamos casi a 30 participantes. Y se tuvo que hacer en 2 jornadas porque era imposible poder hacerlo en un día solo. Pues ya dijimos, y se nos abarrotó la sala y dijimos que va, esto ya por el trabajo que daba organizarlo y por las infraestructuras que eran necesarias, nos vimos obligados a sacar San Rafael en corto de las actividades de la fiesta y hacerla crecer como una actividad independiente. Y como consecuencia, trasladarnos al Teatro Municipal. Pues a IOSE de 30 hemos ido subiendo a 60, luego nos hemos mantenido ahí entre 80, 90, estos últimos años han sido 100 y algo, hasta que hemos llegado a la 9ª edición, donde estamos hablando de 150 cortometrajes y 2 largometrajes. Tengo que decir también que por todas estas ediciones han pasado directores, si no se me queda ninguno atrás, como Javier Corcuera, Javier Fesser, Chu Gutiérrez, Coque Riobó, Gerardo Olivares, Álvaro Longoria, es decir, una infinidad de directores de ámbito nacional que de alguna forma pues han potenciado, hay que decirlo, ¿no? Ha potenciado en los medios la existencia de esta muestra de cortometraje. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Agustín Domínguez de Gran Angular. Y llegamos entonces, Agustín, a esta novena edición. ¿Cuáles son los puntos fuertes de San Rafael en Corto este año? Bueno, de esta novena edición de San Rafael en Corto tendríamos que destacar el impresionante número de participación. Estamos hablando de que de estos 150 cortometrajes que se proyectan, 100 son cortometrajes canarios y 50 son cortometrajes de otros países. Estamos hablando de que, voy a decir por encima, participan países como Francia, Italia, Inglaterra, Irán, Bosnia y Herzegovina, Israel, Marruecos, así por encima. Es decir, hay una participación importante de países en esta novena edición, aparte de España, evidentemente. Y Cuba, por cierto, que se me olvidaba. Con Cuba tenemos un referente de intercambio que ya en esta novena edición es el tercer intercambio que hacemos. En este año vamos a poner la doceava muestra de jóvenes realizadores de La Habana, que es un certamen que se celebra todos los años en La Habana y que es un poco recoge, digamos, la efervescencia creativa de la juventud en Cuba. Pues a través del ICAI llevamos 3 años intercambiando nuestros proyectos. Nosotros proyectamos su muestra y ellos proyectan el palmarés de San Rafael en Corto. Destacar también en esta novena edición de San Rafael en Corto, como novedades notorias, el nacimiento de una nueva sección que es Cine y Familia, que la hemos establecido dentro de la programación con una matinal el domingo este que viene, que es el domingo día 17 a las 12 horas en el Teatro Víctor Jara. Y esta sesión matinal de cine y familia va destinada a intentar que estén presentes pues el mayor número de padres e hijos en el Teatro Víctor Jara, para presenciar una serie de cortometrajes de animación, porque este año dedicamos la muestra a los cortometrajes de animación, que son producción del director valenciano Jaime Maestro Sellé. ¿Y quién es Jaime Maestro Sellé? Pues Jaime Maestro Sellé es el director que va a inaugurar esta novena entrega de San Rafael en Corto. Y la va a inaugurar con el corto El Vendedor de Humo, con el que ha sido galardonado recientemente por el mejor cortometraje de animación con el Goya 2003. Estupendo, Agustín. Se nos acaba el tiempo, así que lo tenemos que dejar aquí. Pero bueno, los oyentes ya han podido hacerse una idea y recordamos los datos. San Rafael en Corto, esta muestra organizada por Gran Angular, se va a celebrar del 16 al 22 de noviembre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario en Gran Canaria. Muchas gracias por estar con nosotros, Agustín. Muchas gracias a ustedes y nada, invitar a todos tus radio oyentes a que participen de esta fiesta del cine canario, porque no pretendemos otra cosa, y decirle que todas las actividades que se desarrollen del 16 al 22 de noviembre son de carácter gratuito. Estupendo, pues que todo salga muy bien, como seguro que se merecen. Muchísimas gracias, a José. Y nos vamos despidiendo hoy aquí en La Linterna Mágica. Damos fin, por tanto, al programa de esta semana.